profeta ungido, defensor de Jesús, el Mesías. Como entregadón es el Señor, Dios del universo, de un modo que el mundo no entiende. De mis viajes he dicho adiós a cada ciudad, como los héroes de los cómics tras cada aventura. Viajero, profesor, universitario, fotógrafo, escritor, documentalista, periodista, poeta, dramaturgo, actor, mesero, bodeguero de alta costura en Harrods Knightsbridge, editor de libros, tipógrafo y carpintero, consejero del cielo a través de reflexiones, desenterrador de ideas que a sus alumnos dio para comenzar la corrección del mundo. Teólogo y filósofo, graduado en artes y en todo, con el saber que sus tutores le entregaran. Profeta ungido, defensor de Jesús, el Mesías, quien volvió para saciar nuestra sed de justicia. Porque su castigo ya no será una espada, sino el tiempo, los ángeles y la fortuna, al servicio de sus historias y canciones sobre valles de Estados Unidos, sobre floridos campos ingleses, entre las aguas domadas del Auro, sobre las cimas de Kirguistán, entre las gasas sensuales de la India. Y tantas leyendas sobre México y los guanes, que hoy se levantan en ti como bachué. En hebreo, inglés, ruso, alemán y japonés, y en España y Portugal, tus naciones, Pedro. De un modo que el mundo no entiende. De mis viajes he dicho adiós a cada ciudad, como los héroes de los cómics tras cada aventura. Viajero, profesor, universitario, fotógrafo, escritor, documentalista, periodista, poeta, dramaturgo, actor, mesero, bodeguero de alta costura en Harrods Knightsbridge, editor de libros, tipógrafo y carpintero, consejero del cielo a través de reflexiones, desenterrador de ideas que a sus alumnos dio para comenzar la corrección del mundo. Teólogo y filósofo, graduado en artes y en todo, con el saber que sus tutores le entregaran. Profeta ungido, defensor de Jesús, el Mesías, quien volvió para saciar nuestra sed de justicia. Porque su castigo ya no será una espada, sino el tiempo, los ángeles y la fortuna, al servicio de sus historias y canciones, sobre valles de Estados Unidos, sobre floridos campos ingleses, entre las aguas tomadas del Ouro, sobre las cimas de Kirguistán, entre las gasas sensuales de la India. Y tantas leyendas sobre México y los guanes, que hoy se levantan en ti como bachué. En hebreo, inglés, ruso, alemán y japonés, y en España y Portugal, tus naciones, Pedro.